Brenda Coronado, ¿cómo estás, Brenda? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria, este miércoles 23 de enero. Y bueno, les agradecemos a todas las personas que nos están escuchando por el 90.5 de FM. También les recordamos que nos pueden escuchar a través de internet, www.v.mx/radio/transmisión, o nos pueden también ver y escuchar a través de Facebook. Nos encuentran como Radio V. Estamos transmitiendo en vivo gracias a nuestro compañero Aldo Camacho, que hace esta transmisión. Y bueno, pues para dar inicio a esta transmisión, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana impulsa las prácticas de campo. El Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana invita a cursar la maestría en Literatura Mexicana y el doctorado en Literatura Hispanoamericana. La Universidad Veracruzana lanza la convocatoria 2019 del programa Habilitación del Perfil Internacional. Será publicada la convocatoria para participar en el propedéutico Prácticas Educativas para la Interculturalidad y Sustentabilidad. En el programa nos acompañarán el doctor José Muñoz, jefe de carrera de la Licenciatura de Estadística, y el doctor Ángel Sánchez, docente de la Licenciatura en Software, quienes vienen a hablarnos sobre las jornadas académicas sobre análisis y visualización de grandes volúmenes de datos con Python. Y no se pierdan nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y damos inicio a este noticiero agradeciendo, por supuesto, a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su trabajo diario tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si usted quiere conocer más sobre las noticias de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento a nuestras compañeras de marketing que nos apoyan manteniendo un contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Como les comentaba, nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. Y para toda la comunidad universitaria también les recordamos que tenemos un correo electrónico donde pueden solicitar un espacio para difundir las actividades que en sus escuelas, sus facultades se están realizando, ya sean coloquios, conversatorios, incluso la difusión de sus investigaciones. Valen mucho la pena comunicarlas a través de este medio, así es que los invitamos a escribirnos a vozuniversitaria@v.mx. se los repito, vozuniversitaria@v.mx es nuestro correo, y ahí el equipo de producción se comunica con ustedes para agendar un espacio en este noticiero. También les recordamos nuestros métodos de contacto para quien nos está escuchando en vivo. Tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Es el 2281-040477. O si ustedes prefieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 817-5115, 817-5117. Ahí nuestras compañeras en recepción estarán recibiendo las llamadas. Y bueno, pues aprovecho para agradecer su trabajo y bueno, siempre su apoyo incondicional. Y justo para quienes están escuchando el programa en vivo, tenemos regalo. Los huecos de la memoria de Raquel Martínez Gómez para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el país de origen de la autora. Raquel Martínez Gómez, autora de Los huecos de la memoria, que es el libro que se estará llevando la persona que nos mande mensaje, que nos pueda llamar vía telefónica 817-5115, 817-5117, vía mensaje de texto y mensaje de WhatsApp 2281-040477. Estos son los métodos de contacto. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar sus mensajes o para llamarnos. Y bueno, al final de Voz Universitaria daremos el nombre del ganador o de la ganadora. También recordarles que tienen 3 días hábiles para pasar por sus regalos. ya que, bueno, de pronto se acumula el material en recepción y es un poco complicado después ya encontrar los regalos. Así que les sugerimos de la manera más atenta que en 3 días hábiles con identificación oficial, clavijero 24, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, como ya mencionó Brenda, nuestras compañeras en recepción estarán haciendo entrega de los regalos, los huecos de la memoria el día de hoy de Raquel Martínez, con que nos diga de dónde nos escucha y el país de origen de la autora. Y bueno, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy, 23 de enero. Un día como hoy. Tengo tiempo para saber. 2:09 y un día como hoy, 23 de enero. Pero de 1883 muere el dibujante, grabador y escultor francés Gustave Doré, ilustrador de obras como La Divina Comedia, La Biblia y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Más de uno recordará las ilustraciones de este dibujante y grabador francés. También un día como hoy, pero de 1922, en Toronto, Canadá, Leonard Thompson se convierte en el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento. En el año de 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera ley federal de educación, siendo presidente de México Manuel Ávila Camacho. En 1944 muere el pintor noruego Edvard Munch, cuya obra de mayor sí trascendencia, pero también la más reconocida es El Grito. Y un día como hoy, pero de 1950, se pone en venta el primer horno de microondas que, bueno, ha salvado muchos hogares seguramente, ¿no? En su uso, su practicidad. Pues eso, un día como hoy, pero de 1950, se pone a la venta por primera vez este horno de microondas. En 1989 muere el pintor español Salvador Dalí, exponente de la corriente surrealista fundada desde luego por él y de André Breton, y que, bueno, también después tendría un gran eco en América Latina, en Francia, en España, el surrealismo basado en cuestiones de psicoanálisis y oníricas. Salvador Dalí, en 1989, muere un día como hoy. Y de igual forma, en 1950 nace el cantante y compositor argentino Luis Alberto Spinetta, considerado como uno de los compositores y músicos más respetados de su país, y de él escuchamos Bajan. Las noticias, les comentamos que la maestría en ecología tropical del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana impulsa las prácticas de campo con la finalidad de que los alumnos experimenten en escenarios reales. Los estudiantes de la maestría realizaron estas prácticas en las comunidades de Coajimoloyas, Oaxaca, y en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, lugares en los que se dieron la tarea de hacer entrevistas a autoridades comunitarias, miembros ejidales y mujeres participantes en iniciativas de educación y desarrollo local. Algunos de los objetivos de dichas prácticas fueron observar la interacción biológica, la sucesión vegetal, la ecología de comunidades de murciélagos, entre otras observaciones. Con estas actividades, los alumnos de la maestría en ecología tropical desarrollan capacidades analíticas y metodológicas sobre la recopilación de información de campo, análisis de información in situ y elaboran propuestas de solución con orígenes multifactoriales. 2:13 en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, a quien le mandamos un saludo. Les informamos que el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana invita a cursar la maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana. La maestría y el doctorado están inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. De igual forma, los posgrados han establecido convenios de colaboración con instituciones de España, París, en Francia, Perú, Colombia y Argentina, manteniendo de esta forma la internacionalización de los programas educativos. Para todos aquellos y aquellas interesados e interesadas en obtener más información, pueden consultar la página www.v.mx/inslit. Ahí pueden encontrar más información para esta maestría y doctorado. Y con información de David Sandoval, la Universidad Veracruzana lanza la convocatoria 2019 del programa Habilitación del Perfil Internacional, el cual es un programa dirigido a la formación de competencias globales en los académicos y directivos de la UV para que realicen estancias académicas en universidades e instituciones educativas internacionales. Las actividades que apoya el programa son impartir cursos, talleres u otras experiencias educativas en el extranjero, el desarrollo de actividades de investigación que se conviertan en artículos científicos de revistas, de igual forma la realización de gestiones en proyectos internacionales que generen recursos para la docencia, la investigación y la vinculación. Para los interesados, la recepción de solicitudes abarca hasta el 15 de febrero y pueden obtener mayores informes escribiendo al correo promov.académicos@v.mx. Se lo repito, promov con V, labio dental, V al final, promov.académicos@v.mx. 2:16 con información de Karina Lapar Reyes. Les informamos que Gerardo Latorre, coordinador de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, informó que será publicada la convocatoria para participar en el propedéutico Prácticas Educativas para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. El propedéutico garantiza una asesoría personalizada para profundizar y afinar las propuestas de investigación con miras a cursar dicha maestría. Alatorre comentó que el programa de la maestría busca contribuir a los procesos educativos y culturales, así como ambientales, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de derechos y la salvaguarda de los recursos naturales y la construcción de sociedades sustentables. Para todos los interesados e interesadas, pueden consultar la página www.v.mx/maze. Les repito la dirección: www.v.mx/maze. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que el día de hoy estamos regalando Los Huecos de la Memoria, libro autoría de Raquel Martínez Gómez, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el país de origen de la autora. Vía mensaje de texto y WhatsApp nos puede mandar al 2281-040477. Y si prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117. 2:17, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19:00 y su retransmisión los sábados a las 11:00. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, siendo las 2 de la tarde con 19 minutos. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les informamos que se llevará a cabo un coloquio de presentación de avances de tesis de la quinta generación de la maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. En el coloquio, los estudiantes darán a conocer el estado de sus investigaciones con temas de interés como el mercado de crédito, sindicalismo, género, las dinámicas de la industria petroquímica, movimientos sociales, entre otros temas. El coloquio se llevará a cabo durante los días 24 y 25 de enero de 9 a 20 horas en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Regiones. Dos de la tarde con 21 minutos y les comentamos que la Coordinación Regional de Educación Continua de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río, invitan al curso Taller Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención, cuyo objetivo es identificar los factores de riesgo psicosociales existentes en los centros de trabajo con el fin de generar propuestas de prevención que favorezcan entornos laborales saludables. El curso será impartido por el maestro Rubén Aguilar de manera presencial con sede en la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, Campus Mocambo, impartido los días sábados 16 y 23 de febrero de 8 de la mañana a 14 horas y de 15 horas a 19 horas. Para los interesados e interesadas pueden escribir al correo a solvera@v.mx, a solvera todo junto, @v.mx. La entrevista. Se encuentran con nosotros en el estudio el doctor José Juan Muñoz, jefe de carrera de la licenciatura en estadística, y el doctor Ángel Juan Sánchez, docente de la licenciatura en software, quienes nos vienen a platicar sobre las jornadas académicas sobre análisis y visualización de grandes volúmenes de datos con Python. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Y bueno, pues platíquenos un poquito sobre estas jornadas académicas. ¿Qué temas van a tratar, primero que nada? Bueno, las jornadas académicas, primeras jornadas académicas sobre procesamiento de grandes volúmenes de datos, son una iniciativa que ha propuesto la licenciatura en estadística de la Facultad de Estadística e Informática, que tiene como finalidad la de crear escenarios de aprendizaje para que los estudiantes puedan atender una necesidad hoy muy importante en el mercado laboral, que es precisamente la de procesar grandes volúmenes de datos. Uh-huh. Hace apenas 5 o 10 años, los datos que estaban a la mano no eran en cantidad los que hoy disponemos. Uh-huh. Y hemos visto que incluso en las demandas que llegan a la licenciatura de prestadores de servicios sociales, lo primero es necesitamos que el estudiante sepa procesar grandes volúmenes de datos, uh-huh, y que sepa manejar concretamente dos herramientas, uh-huh, RProject y Python, que son dos sistemas de cómputo de distribución gratuita, de libre acceso, que fácilmente puede instalar en una computadora normal y que provee de herramientas precisamente para responder preguntas de este estilo en donde se exige el análisis de grandes volúmenes. En estos escenarios nosotros estamos interactuando con gente que trabaja en la misma facultad, como el doctor Ángel Juan, en el cual, como especialistas en la parte de programación, podemos vincularnos con los estadísticos, con los matemáticos, que estamos también por allí, y bueno, proveer a los estudiantes precisamente de estos escenarios. El día de hoy iniciamos las jornadas con una plática de parte del maestro Juan Luis López Herrera. Hablamos de Big Data, nos comenzamos a meter al asunto de la ciencia de datos de manera muy general y pasamos al centro de cómputo a hacer prácticas con un sistema que se llama Orange, que trabaja pues a partir de la plataforma Python. Uh-huh. Esto lo vamos a seguir haciendo mañana con una intervención de Ángel Juan, uh-huh, Sánchez, y el viernes con un proyecto más en donde nos van a presentar una base de datos pues de millones de datos, ajá, y donde vamos a tratar de responder preguntas utilizando el cómputo, la matemática y la estadística. Esas son las primeras jornadas. Esperamos sea un evento que gradualmente tome fuerza, que se sume mucha más gente. Sabemos que hay una gran necesidad en la sociedad y una gran demanda de aprender este, claro, tipo de cosas. Y bueno, las puertas están abiertas para quien nos guste acompañar mañana y pasado mañana en la Facultad de Estadística e Informática. ¿Cuáles son algunos de los campos laborales que más demanda tiene de este tipo de análisis, interpretación y visualización de grandes volúmenes de datos? Bueno, fíjate que realmente el ámbito laboral es todas las empresas generan datos, todas las empresas necesitan analizar esos datos para convertirse en información. Entonces, el campo laboral de un estadístico, actualmente que le estamos dando el perfil de ciencia de datos, es en prácticamente cualquier empresa que esté generando que esté generando datos para transformarlo en información y que les ayude a la resolución de problemáticas específicas que ellos tengan. Claro. Está sucediendo que la actualización en este tipo de temas va muy rápido. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la facultad, sobre todo en la creación de sus planes de estudio, en cómo tratar estos temas, cuando la tecnología nos está rebasando? Al año ya las cosas ya están obsoletas. Sí, mira, en ese sentido, nosotros hace un par de años iniciamos un proceso de actualización del programa de estudios. Antes se llamaba Ciencias y Técnicas Estadísticas, ahora se llama nada más Estadística, y el enfoque que le dimos a todas nuestras experiencias educativas fue precisamente el de la ciencia de datos. El reto principal es el asunto tecnológico. Sí. Nuestros centros de cómputo deben estar actualizados, nuestros estudiantes, nuestros profesores igualmente deben estar actualizados, conociendo lo que hoy en el mundo se está haciendo. Y eso es parte del trabajo extracurricular que ahora tratamos de hacer con este tipo de eventos. Tenemos una gran ventaja porque los sistemas de cómputo que estamos utilizando, a diferencia de lo que ocurría hace 10, 15 años, pues son libres. Se alimentan, claro, con programadores. Entonces necesitamos como estadísticos desarrollar esta área de la computación, de la programación, para que el estadístico pueda hacer su parte y entonces se combinen las dos disciplinas y podamos responder a las necesidades de los hospitales, de las empresas, del gobierno, de las escuelas, uh-huh. de las instituciones donde se hacen investigación, los centros de investigación, etcétera, etcétera. Hoy en día, el egresado de estadística tiene un mercado laboral sumamente amplio. Los datos que muestra el Instituto Mexicano de la Competitividad nos muestra en el lugar número 3 con posibilidades de ingresar al mercado laboral uh-huh. y con un sueldo pues de los más altos también, uh-huh. precisamente por lo que comentaba el doctor Ángel Juan, en el sentido de que hay una gran cantidad de datos y uh-huh. hay una gran necesidad por analizarlo. Hoy estamos tomando decisiones a partir de el análisis. Claro. A mí me gustaría preguntarles acerca del software, ¿no? El software también, el desarrollo de este software, también hay un avance continuo, frenético, cada vez mucho más rápido. Y en ese sentido, preguntarles sobre el aprendizaje del software, desarrollo de software, y también cuál es hoy día la función que estos tienen para la gente que se dedica a la estadística. Sí, mira, pues hace unos 10, 15 años, muchos de los análisis de datos se hacían, por ejemplo, en hojas de cálculo de Excel, uh-huh. que obviamente es una herramienta que yo no le quito nada de mérito, pero tiene los límites de cuántas celdas podemos procesar, ¿no? Que son alrededor de 10 millones de celdas. Pero hoy nosotros nos tomamos o enfrentamos la problemática de que todo el tiempo estamos generando datos. Vamos con el celular y el celular sabe dónde estoy, a qué hora estuve, con quién estuve, qué cosa hice. Y entonces cada persona está generando miles de datos por día. Entonces hoy en día tenemos que acercarnos a otro tipo de software, como bien lo decías. De hecho, ahí impacta la parte de algunas licenciaturas de la facultad que estamos colaborando con los estadísticos para enseñarle que hoy en día hay herramientas, como lo decía, Python, uh-huh. está R, que nos permiten no solamente analizar esos datos locales, sino conectarnos a la nube, hacer clústeres de computadoras para que el procesamiento sea más rápido. Y entonces le estamos abriendo como que esta brecha, esta nueva tendencia con los estadísticos de que volteen a ver otras herramientas, lenguajes de programación uh-huh. que nos permitan tener acceso a toda esa cantidad de datos que estamos generando, ¿no? Y sobre todo en comprender la lógica y poderlo llevar más allá de las herramientas tecnológicas, ¿no? Porque en este avance continuo siempre están saliendo nuevos programas, nuevos software que les permiten hacer nuevas cosas, pero no nos podemos casar con especializarnos en una sola herramienta, ¿no? Sí, de hecho, en el plan de estudios de estadística lo que proponemos es que el estudiante cuando salga tenga una variedad de herramientas, que pueda conocer R, que pueda conocer Python, que pueda conocer SPSS uh-huh. y que se empape de toda esa variedad de tecnología, que sepa dónde usarla, cuándo uh-huh. usarla, qué límites tiene una, qué límites tiene otra, y que al no casarlo con una sola tecnología, el estadístico va a salir sabiendo que en un futuro van a venir otras y que tendrá que adecuarse a lo que en ese momento le permita resolver ese tipo de problemáticas y tomar decisiones, ¿no? Doctores, has tocado un tema que socialmente parece ser muy que está en boga, que es muy importante, el tema de que a cada momento estamos generando datos. Debido a las herramientas tecnológicas que estamos utilizando, el teléfono sabe, sí, como decía hace rato el doctor Sánchez. Todo el tiempo sabe mi teléfono dónde estoy. Es increíble sí. cómo uno puede desarrollar un mapa con una herramienta muy sencilla como su correo electrónico y desde ahí me dice que estuve en tal tienda, que estuve en tal lugar. En ese sentido, a nivel social, ¿cuál es el impacto, más allá de lo económico, que repercute en la vida de las personas el generar tantos datos y constantemente ser un sujeto o sujetos de evaluación para empresas, para desarrolladores de tecnología, para software, para aplicaciones? Socialmente me gustaría conocer la opinión de ustedes dos. Uh-huh. Bueno, yo creo que el impacto más importante es la toma de decisiones, ¿no? tratar de poner ejemplos o contextos más coloquiales o más comunes es, por ejemplo, Netflix. Nosotros, aunque no queramos, generamos datos al ver las películas, y lo que se espera es que con toda esa cantidad de datos que nosotros generemos nos dé un beneficio. Uh-huh. En el caso de las películas es muy sencillo, te recomendamos porque viste esta película, tomamos la decisión de recomendarte esta que está aquí, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día está muy relacionado al área de la inteligencia artificial, que hablaremos en otra ocasión, uh-huh. Pero esa, que todos los aparatos, que todas las empresas tomen decisiones basados en experiencia, creo que es algo mucho más importante para la sociedad, y yo creo que ahí viene la parte del impacto, donde los estadísticos ahí toman ese rumbo, ¿no? Se vuelven necesarios para la sociedad, en efecto. Yo pienso que el impacto más importante hacia la sociedad es precisamente ese de la toma de decisiones basada en datos. Uh-huh. O sea, hoy en día miramos el teléfono y el teléfono se desbloquea. Hay detrás de eso programación, estadística, matemáticas, y el teléfono está tomando una decisión que nosotros estamos alimentando con nuestros datos. Lo mismo ocurre en el ámbito médico, lo mismo ocurre en las empresas, lo mismo ocurre en casi todas partes. Cuando la decisión se toma basada en datos, basada en el análisis, uh-huh. Bueno, hay menos probabilidad de que la cosa al final salga mal, ¿no? Claro. Esa es la tendencia hacia la estadística hoy en día. Uh-huh. Es lo que nosotros tratamos de buscar con nuestros estudiantes, que sepan que hay situaciones reales en prácticamente todos los sitios, y que ellos, como especialistas en procesar estos uh-huh. datos, pues tienen que responder todas las necesidades que se les propongan. Hay herramientas de cómputo, ya decía, hay herramientas propias de la disciplina estadística y otras de la matemática, que cuando se integran nos permiten tomar decisiones con mucho sentido, con mucho criterio. Muy bien, agradecemos mucho que nos hayan visitado doctor José Juan Muñoz León y el doctor Ángel Juan Sánchez García esta tarde. Gracias, en Voz Universitaria. Ojalá después de las jornadas académicas sobre análisis y visualización de grandes volúmenes de datos con Python puedan visitarnos y extender toda esta charla que dejamos hoy pendiente. Encantados, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuérdenos, es en la facultad. Facultad de Estadística e Informática, jueves y viernes de 9 a 1 de la tarde. No necesitan ni computadora. En el centro de cómputo está instalada la herramienta que estamos utilizando. Es gratuito, por supuesto. Esto es una actividad académica. Estamos promoviendo que profesores de ingeniería de software y de estadística nos integremos con estudiantes y aprovechemos este espacio intersemestral pues para, en un escenario extracurricular, seguir aprendiendo. Claro. Muy bien. Muchísimas Perfecto. Gracias, doctores. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Reportaje especial. Se estima que al día un perro produce poco menos de un litro de orina y 500 gramos de heces. Que lo haga en la calle libremente representa un foco de infección importante. En el Estado de México, algunas estadísticas establecen que aproximadamente existen 3 millones de perros y gatos, de los cuales el 70% se encuentra en situación de calle. Muchos de ellos fueron parte de una familia. Sí, es bien sabido que las heces que se quedan en la calle se secan, se hacen polvo y con el viento las estamos respirando, están cayendo en nuestros alimentos, etcétera, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, la transmisión de enfermedades entre ellos, como es la rabia, que es 100% mortal para el hombre y para los animales, la leptospira, que es contagiosa a los humanos, también causa daños renales muy severos. Es una enfermedad causada por una bacteria que se llama leptospira, precisamente, y que daña el sistema urinario, los riñones principalmente, de los animales y de los humanos. Ajá. Entonces son enfermedades muy graves, que son muy costosas además. Julieta Hernández García, encargada del programa de esterilización de perros y gatos de la UAM, afirma que la sobrepoblación de animales callejeros también implica otras problemáticas de seguridad ante la formación de jaurías. Controlar el nacimiento de nuevas crías debería ser una actitud de tenencia responsable. Mika, un husky siberiano hembra, tiene 2 años y medio de edad y ya tuvo 2 camadas de crías. Por decisión de su dueño, Juan Carlos Urrutia, fue esterilizada para evitar que se siga reproduciendo. Me animé a esterilizarla porque ya tuve la segunda camada y yo creo que también es responsabilidad de nosotros mantener un control por salud de ella. La segunda vez sí fue por sorpresa que tuvo perritos. Entonces es muy difícil y me da tristeza porque a veces no sabes en qué hogar se quedan. Entonces yo creo que es responsabilidad de cada dueño esterilizar a su perro. Mika tuvo una intervención no invasiva en la que le fueron retirados los ovarios y el útero bajo anestesia. Para no tener complicaciones, 12 horas antes no consumió líquidos ni alimentos. La cirugía fue todo un éxito. En el caso de los machos, los testículos son extraídos a través de una pequeña incisión en el escroto del perro o del gato. Horacio Reyes Alba, coordinador del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la UAM, detalla que lo más recomendable es que dichas cirugías se realicen a partir de los 2 meses de edad, para obtener beneficios como la posibilidad de suprimir en un 100% el cáncer de mama en hembras. El término esterilización es de que dejamos mediante una técnica quirúrgica estéril al animal, es decir, no existe la posibilidad reproductiva. Entonces, el término correcto, pero solamente dentro del ámbito médico veterinario, es orquiectomía en el caso de los machos y en el caso de las hembras, ovarihisterectomía. La orquiectomía es quitar los testículos. En el caso de las hembras, no es como en la mujer, que se ligan o se cortan las trompas uterinas, porque la composición del tracto genital interno en las hembras, en las perritas y en las gatas es notablemente diferente que la mujer. Entonces se tiene que quitar todo el útero y los ovarios. Diversos avances en métodos de anestesia y quirúrgicos hacen que en la actualidad la esterilización de perros o gatos sea un proceso seguro. Sustancias que esterilizan perros machos sin la remoción de testículos e incluso el uso de música durante las intervenciones quirúrgicas son parte de las innovaciones en favor de los animales. Así lo explica la especialista en veterinaria Julieta Hernández. Bueno, hay algunos avances, sobre todo en lo que es la analgesia y anestesia. Hay medicamentos muy modernos que se utilizan en los humanos, que estamos aplicando ahora también en medicina veterinaria, de donde nuestros animalitos no sufren ni de dolor, ni durante o después de la anestesia, no sufren para nada y es muy segura porque no nos caen en paro, no despiertan muy rápido, todo eso. Además, la técnica también está renovada. Se utiliza la técnica de Snook, se llama, que se utiliza un pequeño gancho para extraer los órganos de las hembras y nos permite hacer incisiones muy pequeñas, de unos 2 centímetros. Así nosotros logramos que la cicatrización, la recuperación sea muy rápida. Sobre la esterilización de perros y gatos, existen diversas creencias erróneas que dificultan el control de la reproducción de estos animales. Pérdida de virilidad en los machos, aumento exponencial de peso o que las perras que no han tenido su primera camada les salen tumores y son operadas, son solo algunos de los mitos que rodean el proceso de castración. Finalmente, tenemos que son animales de casa y el propietario es el que define qué vamos a hacer. El problema es que tenemos señoras que creen que un perro se va a realizar teniendo hijos, o un hombre, un señor, cree que su perro se va a realizar si cubre a una hembra, ¿no? Al menos que cubra una vez, ¿no? Dicen. Hay mitos como que los machos pierden su capacidad territorial, que las hembras se vuelven agresivas o que se masculinizan. Sí, científicamente está probado que, por ejemplo, sí bajan un poquito el metabolismo al ser esterilizados, pero todo eso es controlable con una dieta y ejercicio, cosa que luego no hacemos con nuestras mascotas, ¿verdad? Los especialistas auriverdes coincidieron en que no es necesario que un animal tenga una camada para completar su ciclo de vida, ya que no existe una relación entre su proceso de reproducción y su bienestar emocional. La esterilización canina y felina permite el control de la sobrepoblación de animales en la calle, además de que logra un bienestar común para el hombre y su mascota. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. Deportes. Agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de México por mandar su reportaje el día de hoy. Agradecemos a Uniradio 99.7 de FM y ya está con nosotros el profe Ariel Ortiz para hablarnos de deportes. Profe, ¿cómo está? Buenas bien, tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Antulio. Muy bien, muchas gracias. Hoy mi compañero Aldo Camacho anda sudando bastante. Sí, la gota gorda. Yo creo que está entrenando para la carrera de... Sí, ¿Teocelo? Sí. Hay otra. Hay otras, sí, hay otras también, porque está Teocelo y está el City Run de Jalapa. Le damos la bienvenida a Jessica Elizondo Estrada. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, a Radio Universidad. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, aquí presentando la carrera. Muchas gracias por la invitación. Vamos con Jessica. Jessica, muchos años trabajando en la situación del baloncesto. ¿Cómo está la situación del baloncesto estudiantil en ese momento? ¿Cómo la percibes? Yo creo que ahorita actualmente es de lo más importante que tenemos aquí a nivel nacional. Jalapa tiene 2 participaciones destacadas con la Universidad, pues, Anáhuac y con la UV, varonil y femenil. Y yo creo que están haciendo un buen papel dentro de sus divisiones. Y los he visto trabajar muy fuerte. Creo que les falta un poquito más ahí de tiempo de preparación. Hay muchos jóvenes, pero yo creo que la liga estudiantil va subiendo a nivel nacional. ¿Se requiere de personal capacitado para conducir a los nuevos exponentes de baloncesto en Veracruz? ¿O los tenemos? Yo creo que los tenemos. Simplemente es captar estos talentos veracruzanos que luego por distintas cosas salen a otros lugares. No se quedan aquí con nosotros. Yo creo que los dirigentes, los entrenadores están capacitados, son gente muy preparada y están en los lugares correctos. Simplemente necesitamos igual un poco más apoyo, captar más talentos y prepararlos y pues, tener paciencia. Esto no es de un día, no se hace de la noche a la mañana. Jessica Elizondo Estrada, platíquenos un poco de las siguientes etapas que le pregunto. Uno, como jugadora de baloncesto, la segunda como entrenadora y ahora como instructora de academia. 3 apartados. Sí. ¿Cómo se ve Jessica Elizondo como jugadora, como entrenadora y ahora como coordinadora de campamentos? Híjole, es complicado. Finalmente es básquetbol, dentro y fuera de la cancha es básquetbol. Como jugadora creo que siempre voy a tener esa cosita que me mantiene viva. Hasta la fecha, gracias a Dios, sigo jugando en la liga profesional con el equipo Gamos. Como organizadora de eventos, ahorita estoy pues incursionando en crear campamentos para precisamente para que las nuevas generaciones, los niños, podamos compartir un poquito de la experiencia. Y más que nada me inclino a la parte femenil, que es como que siento que hay un vacío aquí, no solo en Jalapa, sino a nivel nacional. Y pues como coach sigo preparándome, estoy tratando de tomar distintos cursos en México y en el extranjero. Y vuelvo a lo mismo, es básquetbol, de adentro o fuera de la cancha. Yo creo que es importante sumar en lo que yo pueda hacerlo. ¿Qué recuerdos tiene del equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana, Jessica Elizondo? Híjole, los extraño muchísimo. Yo creo que dejaron un hueco tremendo aquí en la ciudad. Me acuerdo de las filas que se hacían afuera del gimnasio para poder entrar cuando no estaban numerados los boletos. Era una corredera para entrar al gimnasio. Las mamás emocionadas por ver a los jugadores. Los papás se ponían la camiseta. Todos los niños pues tenían ahí un ídolo a quien seguir. Yo creo que ese es un punto muy importante que ojalá que nuestras autoridades pues retomen, porque es importante tener ejemplos a seguir, ¿no? Nuestra juventud está pasando por situaciones difíciles a nivel sociedad, no nada más la juventud. Yo creo que el deporte, en este caso los Halcones, es algo que podría venir a beneficiar a nivel social o cualquier otro equipo, pero necesitamos ejemplos a seguir, no solamente varoniles, también podríamos traer un equipo femenil aquí a la capital. Creo que sería algo bastante bueno. Fue una década importante, ¿no? El legado de crecimiento e integración que como consecuencia, vaya inspiración tal vez, el equipo de la Universidad de Arizona ganó una categoría en la Olimpiada Nacional. Sí, y fueron chavitos que empezaron desde chiquitos, desde 5 años. Yo me acuerdo, los veía una camada que se mantuvo con el entrenador Néstor Hernández y los llevó hasta juvenil y fue campeón nacional. Y eso habla de que en Jalapa hay talento, nada más hay que apoyarlo tantito y pues darle para adelante. ¿Cuándo tendrá Jessica Elizondo Estrada una próxima academia de baloncesto en la ciudad de Jalapa? Este campamento que estamos haciendo en la Ciudad de México es el primero, que yo espero que sea el primero de muchos. Lo estamos tomando como una prueba para ver cuántos niños podemos captar. Y terminando inmediatamente el campamento, empezamos con la liga profesional en actividad. Entonces yo creo que para verano espero que se me abran las puertas aquí en Jalapa y empezar a traer no solamente a Jalapa, sino a los alrededores, que también hay mucho talento. Naulinco. Teocelo. Naulinco es meramente basquetbolero. Podemos captar todo lo alrededor. Misantla, hay mucho talento. Banderilla, Coatepec. Hay mucho talento que podemos captar y traerlo a la capital por la cercanía que tenemos aquí. Usted bien lo dijo hace rato, instalaciones que podemos pues tomar para lo que son, para el básquetbol, y darle a la ciudad eso que extrañamos y que realmente tenemos la capacidad para hacer buen básquetbol. Finalmente, Jessica, ¿sí hay fuga de talentos deportivos en el baloncesto de Veracruz? Me da tristeza decirlo, pero sí. Sí, yo ya he tenido la oportunidad de ver universidades de Puebla, universidades de, usted lo dijo hace rato, de Nuevo León, de varios, que jalapeños están teniendo que salir a buscar oportunidades, no solo jalapeños, veracruzanos, porque aquí no se les están abriendo las puertas. Entonces, yo creo que sería importante, vuelvo a lo mismo, captar esos talentos, no dejarlos ir, y entonces así vamos a poder salir como estado y demostrar pues que tenemos mucho talento. Jessica, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y éxito y más metas que van a conseguir, por supuesto, dentro del baloncesto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Ultra Day de Teocelo llama poderosamente la atención. Hoy Aldo Camacho no nos cobijó con la situación de la cámara por situaciones técnicas. Falta un cablecito para generarse bien. Pero a mí me llamó mucho la atención el proyecto que tienen ustedes y que lo cobijan con la cuestión de las tradiciones. Hay un diseño de la playera que en este momento trae Carlos, y la vamos a tratar de platicar porque no lo podemos apreciar, pero en verdad Brenda Antulio es un diseño sumamente atractivo a mano. A mano, por supuesto, con un gran diseñador que cobija no solamente la situación del deporte, sino también de la creatividad de la cultura gráfica. Así es, bueno, estamos una es la segunda edición del Ultra Trail Teocelo, una carrera que en su mayor distancia son 65 kilómetros. Es bien recibida no nada más a nivel local, sino a nivel nacional. Queremos que el Ultra Trail Teocelo, como usted lo menciona, genere turismo deportivo y que todo el visitante que llega a la carrera disfrute del trail, del ultra trail, pero también se lleven un muy buen sabor de boca con las tradiciones de nuestro municipio, que es Teocelo, Veracruz. Carlos, platícanos, ¿cómo les fue? ¿Qué evaluación le das a la primera edición del Ultra Trail? No, pues impresionante. Recibimos a más de 400 corredores de todo el país, entre ellos a Ricardo Mejía, que es la... pues la mayor... el elite del asunto. Exactamente. No nada más a Ricardo Mejía, tuvimos a Silvino Cubesare, que es un corredor rarámuri a nivel internacional, que nos estuvo acompañando, no nada más en esa, sino en otro evento también en Misantla. Pero bueno, da parteaguas a decir que Teocelo, el Ultra Trail de Teocelo, es un punto de referencia a nivel nacional para que los que les gusta esta disciplina nos visiten este 22, 23 y 24 de febrero en Teocelo, Veracruz. No solamente la actividad atlética, sino también la actividad gastronómica. ¿Qué van a encontrar en Teocelo? Pues en Teocelo somos una zona cafetalera. Estamos a 1,200 metros sobre el nivel del mar. Pero nada más tenemos esto. Tenemos diferentes cosas como son salsas, vinos, moles, pues hay algunas cosas como gasparitos y cosas así que son de la temporada. Pero bueno, es algo que queremos dar a conocer, nuestra tradición. Tenemos, pues ahí es bien importante el día que sale la primera carrera a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. El día 22, pero el 23, perdón, pero el 22 todo el día nos pasamos haciendo una alfombra floral como lo hay en Jico, como en Teocelo, como en lugares aledaños. Pero es especial para los corredores y bueno, la gente que nos visita de otros estados es un plus para llegar. Se dan cuenta cómo la están haciendo. Entonces es bien padre esta fiesta, es una fiesta, ¿no? ¿A quién va dirigido este Ultra Trail, su segunda edición? Este año hemos decidido que queremos abarcar nuestro mercado meta. Tenemos desde 2.5 kilómetros para niños. De 5 a 8 y de 8 ahí, a... ahí sí le entro. A 11 años. Tenemos una carrera de 7 kilómetros, un poco más familiar, porque el año pasado, pues mucha gente a los alrededores querían participar, pero decían 18 kilómetros es mucho, ¿no? Yeah. Entonces abrimos la de 2.5 y la de 7 kilómetros, que esta va a ser el día 24. Y bueno, tenemos 18, 37 y 65 kilómetros. Caray. Intermedios y avanzados. Entonces esperamos a toda la gente a que se dé una vuelta. La de 7 kilómetros queremos mencionar que sí, claro, va a haber gente que va por podium, va a correr a dar su mejor esfuerzo, pero también queremos invitar a la gente a que nos acompañe. Quizá la puedan hacer caminando hasta cierto punto, y de lo que se trata es de que la gente pueda tener interacción con la naturaleza y conocer los lugares turísticos de nuestro municipio, ¿no? Tenemos nacimientos de agua, tenemos cascadas, tenemos ríos. Entonces, pues tenemos toda la mañana para que ustedes puedan disfrutar. Un buen pretexto. Un buen pretexto. Y aparte de que la playera está padrísima, está hecha por el ilustrador René Arellano Soto, quien nos ha hecho, esta es la segunda edición. Y bueno, toda una gama de eventos, tenemos danzas, tenemos las bienvenidas, tenemos muchas marcas que están patrocinando el evento. Entonces, desde el 22 seguramente se la van a pasar muy bien. Muy bien, pues algo más que quieras señalar, ya pues prácticamente todo. ¿Dónde se pueden inscribir los que tengan interés? Tenemos una página de internet que se llama perroqueladra.com. Tenemos en Jalapa, Veracruz, igual la tienda, Jalapiens Ilustres número 25, local 6. En Teocelo, es bien importante, Café Rivas, Plaza de Artesanías, La Machihuali. Y bueno, en Facebook nos encuentran igual como Ultra Trail Teocelo. Pues enhorabuena, felicidades y éxito en esta gran invitación que tienen para correr y conocer un rincón importante de Veracruz. Así es, de nuestro Veracruz. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Jessica, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Los deportes. 7 kilómetros, profe. No, lento 2.5, 7 no. Si con 5 sufrí, vaya con... Bueno, ya estamos. Ilse, Aldo, el profe y yo vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias. Tendencia en redes. Tendencias, Genaro Villamil y Salvador Dalí son tendencias el día de hoy. Ganadora de nuestro libro, Gloria Luz Monje, puede pasar a Clavijero 24, una identificación oficial de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Nos encontramos el día de mañana, Brenda, una producción de Radio Universidad Veracruzana y Operación en Cabina. Hoy estuvo nuestra compañera Soledad Macías, muchas gracias Soledad, muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras por hacer posible esta transmisión. A ustedes los esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde para escuchar un poco de las noticias de nuestra casa de estudios. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antulio García.